Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar. Regresamos y, como les había comentado al principio, ir a un spa, ¿qué significa? ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, hoy vamos a platicar con la licenciada en enfermería Nancy Hinojosa, gerente general del spa Marianne, y de su dueña Marinelda Urrutia. Este spa, sin lugar a dudas, tiene dentro de sus especialidades el servicio de desintoxicación corporal. ¿De qué manera se maneja? Nancy, muy buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. Marinelda, bienvenida. Muy buenas tardes, Eduardo. Pues aquí estamos para poder platicar un poquito de lo que es esta desintoxicación. Oye, iniciar un spa en México, sobre todo en la Ciudad de México, nos representa una competencia, pero desenfrenada, ¿no? ¿Qué te llevó, qué te motivó a hacer estas inversiones y cómo fue que te decidiste a emprender este trabajo con un spa? Pues desde muy joven, o sea, tuve la relación de tener un cuidado de salud, porque realmente padecía yo de ciertos problemas. Entonces, esto me llevó poco a poco a ver la facilidad que podía haber en poner un espacio donde se pudiera uno cuidar su salud, o sea, cuidar la salud. Y sobre todo, desde muy joven yo tuve un problema severo de estreñimiento. Entonces, esto me hizo empezar a investigar acerca de qué se podía hacer. Y pues en 1994 es cuando yo inicio. Y en esa época realmente no se sabía ni siquiera lo que era un spa. Empiezo con algo muy pequeñito, donde lo pongo prácticamente en mi casa y empiezo a hacer tratamientos. Ah, pero para esto me empiezan a llegar muchas revistas de Europa y me están diciendo todo lo que se está haciendo allá, y las novedades allá eran impresionantes. De hecho, spa quiere decir salud pasada por agua. Es la real, por eso se llaman spa, que en Europa son muy comunes. Son lugares donde hay tratamientos de agua, donde hay tratamientos de salud y donde hay tratamientos de belleza. Cuando nos imaginamos el spa, creemos que vamos a que nos den tratamientos faciales, masajes corporales. Ustedes se han especializado mucho, Nancy, en esta parte de la desintoxicación corporal. ¿A qué se refieren con esto? Mira, lo que sucede es que al hacer nosotros una desintoxicación corporal, estamos dando la oportunidad a que nuestro cuerpo empiece a reaccionar por dentro y ver resultados por fuera, porque si tú empiezas a sacar todas esas toxinas del cuerpo que nos están generando enfermedades, que no solamente generan enfermedades, sino el aspecto físico que nosotros damos también tiene que ver con intoxicación. Ahora, esta intoxicación es generada por el mismo organismo, por los residuos que tenemos en el colon, principalmente intestino grueso, intestino delgado, residuos de todo lo que comemos. Si comemos cochinito, pues cochinito vamos a hacer, ¿no? Se dice que somos lo que comemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en muchas ocasiones, la falta de beber agua, la falta de fibras naturales, en ocasiones el comer alimentos que tienen conservadores o saborizantes artificiales hacen que nuestro colon se vaya intoxicando. Entonces, lo único que estamos haciendo es generar toxinas en nuestro cuerpo y estas toxinas se van a ver manifestadas, por ejemplo, en el rostro, ¿no? ¿Cuántas de las veces vemos manchas en nuestro rostro o de repente no podemos bajar de peso y hacemos dietas y no puedes? Pero es porque tenemos nuestro colon intoxicado. ¿Cuánta gente que fumamos o que bebemos bebidas alcohólicas, sentimos nuestro cuerpo demasiado pesado, no podemos dormir adecuadamente? En ocasiones tú te sientes que no puedes descansar, aunque hagas 8 horas de sueño no descansas, pero es porque tenemos un cuerpo intoxicado. Ya nos planteaste cuáles son los síntomas, ¿no? Y de qué manera podemos paliar o curar estos situaciones en las que nos estamos metiendo por la mala alimentación por un lado y la falta de ejercicio por otro. Fíjate que uno de los tratamientos estrella dentro de este spa es la hidratación de colon. Este tratamiento en el cual nosotros vamos a ayudar a limpiar ese intestino grueso, este colon que está tan saturado de toxinas, y lo vamos a hacer por medio de una infusión de agua tibia con una presión medida y un aparato especializado de la marca H Colon. ¿Por qué te hago esta aclaración? Porque es muy importante tomar en cuenta que este equipo alemán tiene especificaciones de las cuales nosotros nos valemos para poder hacer este tratamiento con seguridad. Además de que contamos obviamente con personal profesional que estamos capacitadas en este tratamiento, y no solo eso, tenemos que tener una certificación. Oye, Nancy, a ver, esto me estás diciendo que es un procedimiento, ¿es invasivo? Sí. Sí, es invasivo porque lo que tú vas a hacer es colocar una cánula vía rectal y lo único que vas a infusionar es agua. Esta agua, al mismo tiempo que va entrando por un lado... Es como una lavativa, entonces. Así es, pero ¿sabes qué pasa? Que es muchísimo más cómoda. Tú vas a poder ver exactamente lo que está saliendo de tu cuerpo. Porque es importante saber qué sale. Porque yo les digo, aprendemos a hacer conciencia de qué estamos haciendo nosotros con nuestro cuerpo. Ahora bien, imagino que encueradito, ¿no? No, fíjate que tienes que estar totalmente en una postura cómoda, en una postura donde estás acostado, bien tapado, se cuida perfectamente tu privacidad, no tienes ningún problema. Dicen algunas personas que cuando inician ese tipo de tratamientos les puede gustar y entonces van a cada ratito. ¿Es adictivo? No, fíjate que no. Yo creo que más bien adictivo se vuelve cuando tú te sientes bien, cuando tienes salud, ¿no? Y creo que Mari te puede decir eso. Una de las cosas que tiene ella es que siempre prueba los tratamientos antes de que entren a la clínica. A ver, platícanos un poquito, Marinelda. Tú me decías que empezaste a ver revistas sobre el tema, qué era lo que se iba avanzando en Europa, sobre todo, que es donde tienen tecnología de punta. Lo traes a México, lo pruebas, porque tenías problemas de estreñimiento principalmente. ¿Cómo te ha funcionado? Bueno, para mí ha sido un gran alivio, porque no sé por qué yo... Si no como lo adecuado cuando salgo de vacaciones o a veces a la fiestecita, resulta ser que inmediatamente tengo problemas de estreñimiento. Entonces, a través de mi vida, he tenido que estarme haciendo este tratamiento como un tratamiento de cuidado, porque realmente el intestino, como decía Nancy, somos lo que comemos, y realmente en el intestino se guardan. De hecho, pasé por un problema muy severo por andar comiendo en la calle de parásitos. Bajé 10 kilos en 2 meses y yo hasta pensé que tenía cáncer, la verdad, porque con todo lo que decían de síntomas, voy, me hago el tratamiento y ¿qué pasa? Me empiezan a salir exactamente... Todos los bichos. Todos los bichos, porque se ven, por lo que decía Nancy, no se ve por la ventana. Entonces, inmediatamente me desparasito y empiezo a hacerme nuevamente, aunque era yo soy una cliente asidua de este tratamiento, porque sé los beneficios que tienen. Ahorita voy a cumplir 67 años y te puedo decir que soy una persona que sube, baja escaleras, me siento tan ágil como una persona como cuando tenía 20 años. Oye, te veo el cutis bien hidratado, muy bien cuidado. ¿Esto lo haces con algún otro sistema en el spa o esto te ha ayudado con este tratamiento de desintoxicación del colon? Bueno, sí, realmente volvemos a lo mismo. Primero tenemos que tener un intestino, colon y todo perfectamente bien. ¿Por qué? Porque todos tus nutrientes se van a repartir a las partes adecuadas. Aparte, también tenemos tratamientos faciales. Yo soy una persona que durante tanto tiempo, pues, tiene la ventaja de que se cuida. O sea, que sí me cuido. ¿Por qué? Porque tengo una familia enorme entre hijos y nietos y creo que soy un ejemplo a seguir. Tengo 5 hijas mujeres y, pues, realmente para mí se convirtió en ser un ejemplo para mi familia del cuidado de la salud, del cuidado de la belleza también, ¿por qué no? Si van, pero para mí lo más importante, yo siempre he dicho, nuestro cuerpo es un templo sagrado y nuestra salud es el tesoro más grande que Dios nos regaló. Mientras más salud tenemos, mejor estamos. Y como te ves, se sientes, ¿no? Uh-huh. Indiscutiblemente, cuando uno está brillante, lúcido, es porque en el cuerpo, en la parte interna, se está trabajando muy bien. Es un ejemplo. Nancy, ¿en dónde quienes nos hacen el favor de escuchar pueden acudir como para tener información de qué es lo que están haciendo, conocer? Mira, día de hoy me gustaría regalar una promoción. Todas las personas que nos llamen al 55 86 16 60, el día de hoy les vamos a hacer una hidratación colónica acompañada de ozono y les vamos a regalar una entrada a los campos magnéticos. Este tratamiento es un tratamiento completo de desintoxicación de nuestro cuerpo y pueden hacerlo a esos teléfonos. ¿Y eso es caro? En 800 pesos. Normalmente cobramos 1,500 pesos. Y lo están manejando en 800 pesotes. Así es, o sea, porque realmente es una promoción especial. Es una promoción especial para el programa. Uh-huh. Realmente volvemos a lo mismo. Yo veo a mucha gente actualmente con problemas de obesidad. Dicen que somos el número uno en el mundo. Este tratamiento también te ayuda para problemas de obesidad. No solamente el hecho de ¿cómo se llama? Si tenemos un buen intestino, como siempre he dicho, pues vamos a tener una buena evacuación y nunca vamos a hacer ni panzoncitos, muchas cosas que suceden. Entonces, realmente, al cuidarnos, o sea, realmente yo siempre vuelvo a decir, eres el ejemplo de tu familia. Pues hay que ir a probar. Yo le agradezco mucho a Marinelda Urrieta que nos haya acompañado el día de hoy. Gracias. Y les voy a invitar para que en otra ocasión me acompañen en esta mesa de trabajo y podamos platicar sobre los diferentes procedimientos que tienen. Nancy Hinojosa, te agradezco infinitamente. Gracias a ti. ¿Me podrías repetir los teléfonos? Claro que sí. Los teléfonos son el 55 86 16 60 o 57 52 17 29. Spa Marian, Centro Integral de Salud y Belleza. Así es. Agradezco infinitamente el que nos hayan acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.